mejores en Veracruz Estéreo. Clásico siempre. Oh, clásicos de los mejores en Veracruz Estéreo. Estéreo. Thank you.

Especiales en Festivos Veracruz te trae este 7 de agosto desde las 10 de la mañana de la A a la Z. 100 Titanes del Rock. 100 Titanes del Rock. Los más representativos del género rock and roll con sus grandes clásicos. Black Sabbath. Def Leppard. Metallica. Scorpions. Y todos los grandes titanes del rock estarán por Veracruz Estéreo. No lo olvides, este 7 de agosto, desde las 10 de la mañana, los 100 titanes del rock. 100 titanes del rock. De la A a la Z, presenta Alex Restrepo y Carlos Serna. Los 100 titanes del rock por Veracruz Estéreo 93.5 Medellín. La nueva generación. A continuación, Carlos Serna presenta dos de los mejores por Veracruz Estéreo. 93.5 FM, la nueva generación. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásicos. Son las 5 de la tarde, 3 minutos. Estamos de regreso a la segunda hora de dos de los mejores en este sábado espectacular. Hoy es 18 de julio de 2020. Espero la estén pasando bien con todos estos clásicos en esta cuarentena por la vida. Juiciosos, guardaditos, escuchando clásicos con Veracruz Estéreo 93.5 FM. El WhatsApp habilitado 317-547-7474 para que sigan programando dos de los mejores. Que continúan con Roxette. Vamos a escuchar dos canciones de Mary Fredrickson. Se nos fue este año, hombre. Triste la noticia de la vocalista de Roxette. Una excelente vocalista. Vamos a escuchar de ellos, este grupo de Australia, The Look, La Pinta y Dress for Success. Vestido para el éxito. Luego vienen dos canciones de el que llamaron El Jefe. The Boss en los 80s, Bruce Springsteen. Escucharemos Bailando en la Oscuridad, Dancing in the Dark, y la canción Glory Days, Los Días de Gloria. Dos de los mejores a través de Veracruz Estéreo, siempre clásicos. Estos son dos de los mejores en Veracruz Estéreo. Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bound, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. Fire in the eyes, naked to the tomorrow is a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer, she's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got Estos son dos de los mejores en Veracruz Estéreo. Siempre clásicos. This En Veracruz Estéreo queremos informar para vender. A vender, escuché que dijo a vender, le tengo lo que necesitaba. Vibras Burger, una muestra de sueños cumplidos. ¿Qué esperas para probarla? Llama y pide tu domicilio. 322-618-1205. Vibras Burger, 322-618-1205. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. Servicio 24 horas del día, 7 días de la semana. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. ¿Problemas con la cerradura de tu vivienda? Ágil y oportuno. Llaves El Hacker, 314-543-1080. 314-543-1080. Grafi Antioquia, un mundo impreso a tu servicio. Cotiza y llévate el mejor precio. 306-76-7979. 306-76-7979. Ave María, qué maravilla. Y de todo esto tan bueno van a vender. Recuerden, en este espacio lo que queremos es que usted se ponga a vender. Carlos Serna presenta a todos de los mejores en Veracruz Estéreo. Siempre clásicos. 5 de la tarde, 22 minutos. Aquí estamos de nuevo en Dos de los Mejores, llevándoles a ustedes todos estos artistas que ustedes programan a través del 317-547-7474 en Veracruz Estéreo, siempre clásico. Les cuento que Sol Bordados y Moda tiene una variedad de tapabocas para toda la familia increíble. Tienen tapabocas rockeros, infantiles, para mujeres, salseros también, a los que les gusta la salsa y el rock. Aquí es el punto en los tapabocas espectaculares que les tenemos para ustedes. Lo mejor es que el domicilio es totalmente gratis. Se pueden informar al WhatsApp 317-720-8945. 317-720-8945. Vamos con más oyentes a esta hora de la tarde en Dos de los Mejores de Veracruz Estéreo. Por acá nos dicen, hola, buenas tardes, excelente programación. Me gustaría programar Dos de los Mejores con Dr. Alban. Muchas gracias, 100% Veracruz. Muchas gracias al oyente. Vamos a ponerlo por acá en lista para sonar algo de Dr. Alban. Qué rico, Dr. Alban, suena delicioso. La mejor emisora de Medellín, dicen por acá. Muy bien, muchas gracias al oyente. Buenas tardes por acá, Veracruz Estéreo. Un oyente nos deja un audio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, amigos de Veracruz. En esta tarde quisiera programar entre de los mejores Wall, Laura Love, de Led Zeppelin y Black Dog. Muchas gracias. Uy, Dios, Led Zeppelin, ¿por qué no? Vamos a ponerlo por acá en lista. Por acá nos dicen, papito, buenas tardes. Madre Dios, qué bacano saludarte. Mijo, me llamo Stanley y desde que salieron al aire los escucho. Me gustaría unos temas de Three Doors Down, las canciones Here Without You y Loser. Feliz tarde. Bueno, vamos a mirar a ver de Three Doors Down que tenemos por acá en nuestro sistema. Saludos, Carlos. Buena tarde. Excelente sábado con Veracruz. Por favor, dos de Europe, Superstitious y Open Your Heart. Gracias y muy buen fin de semana. Andrés, a usted también, Andrés, por estar escuchando Veracruz Estéreo 93.5. Tengo invitación ahorita a las 9 de la noche. Un programa que me encanta, el programa llamado Flashback con Hernán Acevedo, directamente desde Florida. Traerá toda esta música de los 80 mezclada de una forma espectacular. Se los recomiendo. 9 de la noche acá en Veracruz Estéreo. Repetición mañana domingo a las 9 de la mañana. Otro oyente por acá nos dice, vamos a ver, buenas tardes. Buenas tardes, amigos de Veracruz Estéreo. Mi nombre es Iván Torres. Estoy aquí en Aranjuez disfrutando de la mejor programación y de la mejor música en esta cuarentena y cuidándonos en casa. Me gustaría escuchar de Bon Jovi, Bad Medicine y It's My Life. Muchas gracias y son la mejor emisora para escuchar los clásicos. Los llevo en el corazón y siempre, siempre los escucho. Muchas gracias, oye. Siguientes dos artistas en Dos de los Mejores de Veracruz. Viene Metallica. Ay, qué bueno, dos canciones de Metallica. Acá en rico a esta hora. Hoy sábado, delicioso. Confinados, cuarentena por la vida, escuchando Metallica. Delicioso. One, vamos a escuchar primeramente. Y luego Enter Sandman. Dos temas de Metallica. Luego vienen dos de los mejores, Bryan Adams, el canadiense, con Verano del 69. Summer of 69 y una canción que hizo con Tina Turner. Me lo solicitaron. It's Only Love, es solo amor. Metallica, Bryan Adams, continúa en Dos de los Mejores en Veracruz. Estos son Dos de los Mejores en Veracruz Estéreo. Siempre clásicos. We'll be right back. Carlos Serna presenta dos de los mejores en Veracruz Estéreo. Siempre clásicos. Teníamos dos de los mejores con Bryan Adams. Qué buenas canciones, verano del 69. Oh, falta una. Ah, sí, todavía falta It's Only Love, la canción con Tina Turner. Vamos a escucharla ya mismo, porque en un momento viene Dr. Alban en otra edición de Dos de los Mejores. Aquí está Bryan Adams con la segunda canción. Don't you Carlos Serna presenta a todos de los mejores en Veracruz Estéreo. Siempre clásicos. Son las 5:43 minutos en Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásicos en dos de los mejores. Ustedes los han programado al 317-547-7474. Tengo invitaciones para el lunes festivo. Hay un especial increíble con Mauricio Pérez a partir de las 2 de la tarde. Lunes festivo, Día de la Independencia. Vamos a traer los 50 clásicos del rock colombiano, rock y pop colombiano. Para que no se lo pierdan, buen especial a Terciopelados, Kraken, Juanes, Equimosis, Estados Alterados. Una cantidad de grupos increíbles que han surgido y que han estado con nosotros en la época del rock en español colombiano. Invitación 2 de la tarde, próximo lunes con Mauricio Pérez. En especiales de Veracruz Estéreo en festivos. Y ya tenemos listo el programa para el próximo 7 de agosto. Otro festivo. Creo que cada viernes, si no estoy mal, vamos a traer 100 titanes del rock and roll con Alex Restrepo, el del programa Titanes del Rock. Estaremos llevando este programa con los artistas de la A a la Z, lo mejor del rock de todos los tiempos, desde las 10 de la mañana, el próximo 7 de agosto. Otro especial increíble que les tenemos para ustedes en Veracruz Estéreo 93.5. Vamos a seguir con más de dos de los mejores. Viene Dr. Alban, lo solicitaron hace un ratico. Aquí está It's My Life, Es Mi Vida, la versión raga, que suena bueno para este día sábado. Y luego Hello Africa. Después vienen dos de los mejores con una banda norteamericana llamada The Cracking Band. Dos canciones de esta banda, ochentera, Jeopardy y la canción del rompimiento, The Breakup Song. En dos de los mejores, a través de Veracruz, siempre clásicos. Estos son dos de los mejores en Veracruz Estéreo. ¡Selecta! Ladies and gentlemen, it's with great pleasure and no apology that we start this one. Nigeria, that's my motherland. Coming to Sweden now, causing a hysteria. Takes a long time to travel the globe, so why be shy, why be humble? I just came straight out the jungle. You can't compete with me, cause you know I got the rhythm. I did it before, now we'll do it again. So listen what I say, yeah, I am a fan of you. Not everyone can do this though, in fact only a few. Sophisticated, hard curated, that's who I am. You know I've been waiting, so stop pumping. Make some noise. The money can trap the house, I trap the flan, you trap the booyah, trap the Zulu, trap me, live in the house, me live in the tree. Elixir stick and gear shop, no smoke, no sim, no take no cup, call me, takes a glass of juice. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. On the biggest from the pyramid top to join the beast and peace of our fatherland Africa. Cause with a boundary we can move the mountains. Drop your personal individual ambitions. Just the devil of our purifier fatherland. African people, come from your vulture. Stand the film cause you are the era of the mankind. You are the dreams, you are the hope, you are the future. You are the past, you are the grandfather of civilization. This is what ANC wants old dog to see. The impossible just takes a little longer. Out of this world and into another world. The earth is spinning round and there is so much to discover. The African man seems to be everywhere. If there are people in the world who know the right is never wrong, stop the fire burning in my home, Africa. Martin Luther King Mandela, you had a dream. Self-evidence and equality for men. Africa for me and Africa for you, the clan. It doesn't really matter where the cat is black or white. What really matters is to catch the mouse. I'd rather do it in an African way. Hello Africa, tell me how you doing. Jumping on the mic, cause me rocking up a fiction. When I hold in the mic, cause me awesome, I'm princess. What do you say to me? I'm me, I'm funny, and me, rhyme. Spending me a time on the twist, it's your dime. Try to fight it, fighting me, you have to realize it. What me, I watch, what I really want it. Me not flying, now I'm just cooling. Come on now, just set it off. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. No more tears in my eyes. There's a hearty, hearty wind blowing south to north. Falling in my head, drying all my plans. If there's a messy in the cloud, who knows the right is never wrong. Move the saddest off my back. I stop the fire burning in my home, Africa. Here comes the news from the mighty Lord. Translation is about to come to end, right? Rapping is digging down river, north to south, to let milk and honey flow side by side. My name is Owa Mezad, then teach me DJ, hear me DJ, then me have a shop, now still got an abyss shop. DJ name, me no live in a house, me live in a flat, electricity can give you a shop, no smoke, don't see me, no take no cut, for me takes a glass of juice. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Mejores en Veracruz Estéreo, clásico siempre. Thank you.

93.5. Leave.

Esta es Veracruz Estéreo 93.5 Medellín. Quédate en casa con nosotros. A part I won't let Veracruz Estéreo, vibrante. Veracruz Estéreo, clásico siempre. Obando te programa tus clásicos favoritos en Veracruz Estéreo. There's a place called Kokomo.

tap on my window, knock on my door. I wanna make you feel beautiful. I don't mind spending every day out on your corner in the pouring rain. Oh, look for the girl with a broken smile. Ask her if she wants to stay a while, and she will be loved.

Siempre clásicos. Veracruz Estéreo. Medellín. 93.5 FM. Feast. They stab it with their stealing eyes, but they